¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Saludos cordiales, colegas, en esta tarde de viernes tequilero, es viernes de PES Platicando, y pues bueno, aquí estamos con nuestro querido invitadazo de esta tarde, que es Quirol TV, pero bueno, hoy va a estar con nosotros, lo vamos a conocer, pero antes de empezar el programa, pues ya saben, mandamos un saludo a nuestro querido amigo del alma, Rolando Bremes, por ser papá, ahorita no está con nosotros, pero en los próximos programas ya va a regresar. Así que todo bien, todo feliz, todo padre. Pero bueno, este viernes vamos a tener, como les decía, Quirol, y pues ya ves. Pues, ¿cómo estás, Quirol? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ulises, buenas tardes a todo el auditorio. Un saludo a Rolando, que no he tenido todavía el gusto de conocerlo. Muy bien, con mucho calor acá en Monterrey. Pues bueno, y pues vamos a conocer a nuestro Quirol, que es nuestro querido, para los que no lo saben, él es el que hizo los logotipos para el programa de radio y redes sociales y XXXXX. Entonces, pues ya lo conocen en vivo y en persona, él nos hizo el favor con su arte, con sus manos espléndidamente artísticas, pero bueno, vamos a dar los contactos de cabina. El teléfono de cabina es 5979-7978-5252, WhatsApp 5540-615459, Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio, y la página de web es www.lavoladora.org. Y pues sin más por el momento, pues vamos a conocer a nuestro querido invitado. Y pues bueno, Quirol es un chico que yo conocí en las redes sociales, pero es un chico muy interesante, que le gusta el PES, que aparte edita, y pues bueno, pues vamos a conocerlo. Dinos, colega, pues ¿cómo entras al mundo de los videojuegos? Hola, de nuevo. Pues mira, al mundo de los videojuegos desde niño, ¿no? Yo soy de la misma rama que tú. Uh-huh. Somos de la generación de Atari y de Nintendo. El primer juego que yo me acuerdo haber jugado era uno de Atari, donde Snoopy peleaba contra el Barón Rojo. Ya desde ahí me enamoré, pasé por todos los Mario 1, Mario 2, Mario 3, etcétera. Y en el mundo de los videojuegos de fútbol, me tocó pasar por Gol 1, por Gol 2, y después, yo creo que el que nos enamoró a todos, el International Superstar Soccer. Ahí me fui un rato al lado oscuro a FIFA, unos años, y en universidad regresé a PES, y aquí sigo gozando, sufriendo, o las dos al mismo tiempo todavía con la saga de PES. Bueno, colegas, para los que no lo conocen, pues bueno, es un caso curioso, pero nuestro querido invitado de hoy es de nacionalidad española, pero de corazón mexicano, ¿no, colega? Me gustaría aclarar, bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Soy del País Vasco, con toda la vida en México, entre Tampico y ahora ya 11 años en Monterrey, pero sí, mexicano, por supuesto, 100%, le grito Chicharito y todo. Y pues bueno, colegas, pues también aparte de su pasatiempo que viene siendo el PES, él también en su profesión es especialista en neumología y está trabajando ahorita en Monterrey. Es uno de los guerreros que está luchando ahorita contra el COVID. Y pues bueno, ya tenemos a nuestro querido Quirol, que pues después de un una jornada larga y extenuante en el hospital, pues ya nos da un poco de tiempo para conocerlo más. Y pues bueno, Quirol, pues ¿qué más debe de conocer la gente que no te conoce, colega? Aprovechando que comentaste, quisiera mandar un saludo a todo el personal sanitario, médicos, enfermeras, personal de inmunoterapia, gente de limpieza, de servicios generales, servicios básicos, asistentes, trabajadoras, todos los que están enfrentando a la situación de la pandemia. Por favor, si quieren ayudarles, quédense en casa. Sé que es difícil, es una situación complicada, pero de verdad, quédense en casa. Estamos en el borde de una situación histórica. Si quieren ayudarle a la gente, a ustedes y a sus familias, por favor, hay que tomar medidas, reducir la movilidad a lo necesario. De momento, eso es lo que me gustaría, aprovechar el espacio que me das para pedir eso. Pues sí, mi doctorcito, pues yo creo que mucha gente no cree en esto, pero la situación es que está muy grave. Está muy grave y, pues bueno, si no se quedan en casa, pues va a seguir siendo grave. Entonces, pues escúchenlo, no lo digo yo, lo dice un especialista que está día a día luchando contra esta pandemia, este virus que ha dejado tantos estragos en varios países en el mundo. Pero bueno, colega, pues bueno, y después, colega, ¿cómo es tu incursión al primer pez? Fíjate que el primer pez que yo recuerdo haber jugado es el Winning Eleven 2002. Uh-huh. En el Play 1 nos juntamos los pates de la universidad a jugar, y pues en ese entonces éramos ciferos, ¿no? Veníamos del FIFA 98 y 99 y 2000, y un amigo se compra el Play 1, ahí donde nos juntábamos a ceder algunas cosas espirituosas, ¿verdad? Y a jugar PlayStation. Empezamos, yo creo que como todos, cuando hacemos la transición, empiezas y dices, estos monos están bien troncos, porque estás acostumbrado a la reta de superhéroes en la que se ha ido convirtiendo FIFA con los años. Uh-huh. Y en el PES, cuando empiezas a controlar un jugador con movimientos más humanos, tienes que pisar la bola, tienes que dar la vuelta, no puedes pegarle de medio campo el travesaño y rematarla de chilena. Uh-huh. Me fui enamorando del control y de cómo lo que se te ocurría, si querías pisar la bola, jalarla, levantarla y esto, hacerle un elástico a un jugador, lo podías hacer en el PES. Y de ahí en adelante empezó a jugar a partir del Winning Eleven 2002 hasta la fecha, todavía dudando si le vamos a entrar al FIFA Update 21. Y hablando de eso, colega, ahorita que entremos a la sección de hablar de PES, después del corte, hemos visto algunas probaditas de lo que se viene y wow, está súper realista. De hecho, yo pensé que era un anuncio de el patrocinador que viene siendo de la playera del equipo de Barcelona o algún patrocinador o algún tipo de eslogan que iban a manejar en esta temporada, pero pues oh sorpresa, era de PES el anuncio y pues la verdad estoy anonadado. Entonces ahorita después del corte vamos a hablar un poquito más de esta situación que se nos viene y pues bueno, les voy a comentar, a nuestro querido colega Quirol lo conocí aquí en Twitter, en las redes sociales, cuando estábamos haciendo, apoyando a un colega, promocionando de que se le apoyara para poder editar a nuestro querido Erso. Saludos, mi querido Erso. Y entonces, pues lo conocí ahí, en ese tiempo creo que estaba en Tampico, él subía sus Liga Master de allá de la Jaiba, ¿no? Y pues muy, muy, muy entretenido y pues yo la verdad pues estoy muy agradecido que esté ahorita con nosotros en platicando aquí en La Voladora Radio. Y pues bueno, mi querido Quirol, ¿cómo es el día a día ya en tu batalla contra esta enfermedad, colega? Relátanos. Fíjate que yo estoy en un puesto, un mando intermedio, se llama, un puesto medio, mitad administrativo, mitad operativo. Entonces ahí me toca llegar, recibir la guardia de los médicos que salen, pasar visita a los pacientes que tenemos en piso y después hacer procedimientos invasivos y demás. Y dependiendo de cómo van las situaciones, los famosos ánforos o la famosa ocupación de camas, el día de ayer hicimos algunos cambios y entonces la unidad en la que yo estoy empezó a recibir más pacientes ya confirmados de COVID. Y entonces apenas ayer nos reestructuramos, entonces ya hoy estoy entrando continuamente al área de pacientes confirmados,

Ok. Colega, regresamos después de este corte cortito. Pues bueno, ya estamos aquí de nuevo platicando de viernes, ya saben, viernes pues de tequila, de bebida, de amistad, de convivencia, pero quédense en casa conviviendo. Pues bueno, colegas, vamos a la sección de Es Hora de Hablar, Es Hora de Hablar de Pez con nuestro querido invitado Quirol. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Y pues bueno, colegas, esta semana ha sido un boom totalmente, colegas, porque ya saben que se vinieron anuncios que nadie esperaba. Bueno, en lo particular yo no me los esperaba. Yo pensé que se los iban a aguantar, pero yo creo que por la presión de lo que se viene en esta entrega que se nos viene, pues por el 25 aniversario, pues quieren aventar la casa por la ventana. Y yo estoy bien sorprendido. No sé, tú, Quirol, ¿cómo viste todos estos avances que se nos vienen para la próxima generación de consolas? Es más o menos lo que estaba esperando. Lo que platicábamos ahorita en el corte es que si de repente cuando el juego empieza a salir cada año, es muy padre tener un juego nuevo cada año, pero luego termina no siendo tan nuevo. Y ya los cambios entre versión y versión cada vez se ven menos, ya son caras o licencias. No sé tú, pero para ser honesto, a mí las licencias no me significan tanto. Quizá porque yo juego Fine, ¿verdad? Y porque me centro en eso, pero a mí me importa más la cuestión del juego. Ya de repente el juego viene siendo más o menos lo mismo. Creo que sacaron un juego esta edición que, bueno, no se la van a saltar, pero el PES, el Season Update, pues el PES 20 con algunos agregados, ¿verdad? Pero lo que nos enseñan vale la pena porque es el PES 22 y es una brutalidad de gráficos, ¿no? La verdad es que es, creo que lo que hemos estado pidiendo, y ojalá venga de la mano de un gameplay que nos deje conformes, porque luego pasa esta situación de que nos emocionamos mucho y al mes de salir el juego ya se lo estamos rayando. Pues bueno, yo de hecho, yo soy de la forma de pensar que es mejor pues cada dos años, se me haría más sano cada dos años, darle tiempo a mejorar realmente cada entrega, pero me gustaría que la entrega fuera cada dos años, y que cada año, hubiera una actualización. Por ejemplo, sale no sé, PES 20, como ahorita, en físico, pues es una entrega, y el PES 21, que sea lo que va a ser ahorita, y ya en el segundo año, pues ya que sea otra saga totalmente nueva, ¿no? No sé si me explico, que tenga la misma jugabilidad y todo, claro, pero que vayan construyendo para solucionar todos esos errores. Entonces, haces que, pues bueno, se actualicen las playeras, que todo esto y esto y esto y esto, y algún contenidillo, ¿no?, que venga así como que a reforzar la segunda entrega, como va a venir ahorita, ¿no? Una Eurocopa, ¿no? Pues yo estaba viendo como, por ejemplo, que va a venir Guardiola, ¿no? Va a venir Guardiola para que lo puedas usar en Liga Master. Entonces, eso quiere decir que va a haber a lo mejor un poco más de técnicos, un poco más de variedad, que puedas elegir. Entonces, eso está padre. Pero ya cambia totalmente de entrega, o sea, que sea cada dos años. Y que sea como ahorita está haciendo de que... Pues ahorita lo están haciendo porque el caos está en Japón también, ¿no? Pero pues sí, a mí en lo personal sí me gustaría. ¿Y cómo ves esto que se viene? No sé si viste el teaser del Barcelona. Sí, lástima que son 10 segundos, ¿no? Pero con eso tuvimos. Para emocionarnos, fíjate que, no sé, me da miedo, porque de repente pasan esos y nos dan 7, 10 segundos de video y se nos olvida todo lo demás y les perdonamos todo. Y entonces ya se nos olvidó que el PES 21 va a ser una edición y estábamos muy enojados con eso, y luego ya no tanto. Ajá. Y si el juego no está a la altura de las expectativas, otra vez va a ser el decepcionadero de gente. No sé, yo me imagino que cuando es una empresa gigante, ¿verdad? Pero pues en la comparativa con la competencia, el número de copias vendidas, me preocupa, ¿verdad? Que esas decepciones le vayan pegando las ventas hasta que, pues no quieran, nos vayamos a quedar sin juego. Intenté jugar la competencia y no pude. En el primer pelotazo que tiré de lado a lado lo apagué. Entonces, pues yo confío mucho en el futuro de PES. Uh-huh. No, mira, yo pues al ver a Messi, realmente mi primera sensación fue que pues estábamos viendo como pues un tráiler de algún comercial, ¿no? De sus botines, de la marca que viste al Barcelona, de alguna índole de propaganda, ¿no? Y nunca me imaginé que fuera a venir esto, y se ve muy padre, ¿no? Se ve muy bonito, se ve muy estilizado, pero pues vemos con buenos ojos, ¿no? Y pues lo que va a salir. Y pues bueno, yo la verdad estoy anonadado, a mí me parece genial la idea, esto de estar cada año cambiando, me gusta esto de que un año sí sea el cambio, el segundo año nada más sea actualización, y pues aunque cueste, aunque genere un gasto, porque a final de cuentas siguen trabajando los diseñadores, todos los programadores, y esto hace, provoca de que haya pues actualización de playeras y el contenido que se viene aparte. Y pues bueno, ¿tú qué esperas que se estrene en esta PlayStation 5 y en las demás consolas que viene siendo Xbox? ¿Qué esperas? ¿Crees que quede bien o crees que sea un 2014? No, yo creo que la empresa no se lo puede permitir, creo que está trabajando fuerte. Han tenido pues, año y medio, 2 años para trabajar en esta entrega. Y espero que hayan escuchado. Me da gusto, por ejemplo, ahora que para América Latina, que nos tienen un poquito abandonados, ligas que tienen licenciadas, ¿no? La brasileña, la liga chilena, la Superliga Argentina, pues venga más contenido y aprovecho para mandarle un saludo a Robbie Ronnie, a felicitarlo por su nuevo puesto. Y ojalá sea ese enlace que estamos buscando, ¿no? Entre el consumidor latinoamericano y la empresa. Y yo espero, la verdad, un muy buen juego. Y te decía, las licencias ya no me importan mucho. Yo soy más de la idea de libertad de edición absoluta. Me gustaría que ser leyenda vuelva a ser ese modo inmersivo que era, que no sea jugar un partido tras otro, que al final es una Liga Master donde nada más mueves a un jugador. No hay diferencias reales. Espero que pueda crear mi propio entrenador, que pueda personalizar todo, estadios. No soy mucho de estadios, pero que pueda personalizar marcadores, vallas publicitarias, balones. Que podamos, si no tener, nosotros mexicanos, tenemos que crear la liga porque no la podemos tener, que pueda replicar desde el logotipo hasta el himno. Eso es lo que espero, libertad creativa. ¿Te imaginas? Con esta libertad creativa y todas las posibilidades que nos arroje la nueva entrega, el poder de las consolas de nueva generación, pues bueno, ¿qué vas viendo? O sea, ¿cómo ves este tipo de interacción, handicap de las redes sociales? ¿Tú qué opinas? Está muy bien, dependiendo de cómo lo uses. Si lo usas para medirle el agua a los camotes, tiras el producto o tiras un teaser. Es que la respuesta es buena, pues sabes que vas por el camino. Eso pues es lo que todos esperamos, ¿no? Pero sí, el último par de años, del 18 para acá, la respuesta del público no es buena, ¿no? Me atrevería a decir que las críticas del fan de Hueso Colorado no son buenas. Sobre todo en este último, ¿no? Porque está más cerca de Madden que de PES, ¿no? Los jugadores chocan y se taclean y no sé si es Mortal Kombat o PES de repente, cuando viene un centro al área, los jugadores se hacen la mística y no pitan nada. Entonces, pues sí. No sé si de repente toda esa reseña, todo ese comentario negativo, no se ve que cambien a los árbitros, no se ve que cambien las dinámicas, ahí, bueno, pues entonces, ¿para qué tienen tanta presencia en redes sociales? Donde ellos buscan la respuesta del público y luego no le hacen caso. Eso es lo que espero que cambie ahora que Robbie, que lo vemos como que es uno de nosotros, ¿verdad? Que ha llegado a el campeón del pueblo, que ahora está ahí en la empresa, pues ojalá eso cambie al menos para nuestro mercado. Pues bueno, ¿y qué opinas de estas pérdidas de licencias? Porque todavía no sabemos cuántas se van a perder o cuántas van a obtener. ¿Cómo ves la partida de Milán y de Inter? Si te digo la verdad, no me duele mucho. Te decía, yo juego offline, entonces pues no me afecta a mí. Yo por lo que veo y leo, pues sí, mucha gente está está molesta. Nunca va a ser bueno perder un socio comercial. Son dos equipos muy importantes y dos equipos que son históricos de la saga. Espero que estén trabajando para reponer eso con licencias de otras ligas y que pues al final no sea un peso. Y pues ahí siguen los contratos con el Manchester. No sé si también por ahí leí que tambalea un poco. A mí, al menos a mí, en mi experiencia de juego, no hay nada que no pueda solucionar con un parche en 30 segundos, ¿verdad? Exactamente. Pero para la gente que juega online, pues sí, es un golpe, es un mazazo. Sí. Pues bueno, colegas, con esto cerramos la sección de Es Hora de Hablar de PES con la opinión de Quirol. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, colegas, ahorita seguimos con este PES platicando esta tarde aquí en PES platicando con Quirol. No sé cómo sienten el clima aquí, está calientito, hace calor, y pues bueno, no sé allá, colega, ¿cómo estás? ¿Quirol conmigo? ¿Sí? Hace un calor del diablo, pero está empezando a nublarse y está empezando a tronar. No sé si es el apocalipsis o es un viernes cualquiera aquí en Monterrey. Sí, es que nuestro colega es de Monterrey, pero bueno, vamos a cerrar este segundo bloque y pues bueno, vamos a ir a un corte, pero antes del corte vamos a dar un pequeño anuncio. Mi changarrito es una aplicación que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Si eres un comercio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al teléfono 5518252799. Si eres un usuario, con esta aplicación tendrás la lista muy amplia de comercios donde podrás asegurar una experiencia única, ya que como usuario podrás calificar su experiencia en el comercio. De esta forma garantizarás que al lugar donde vayas te atenderán como en tu casa. Puedes descargar la aplicación en Play Store y App Store, disponible para iOS y Android. Pues bueno, colegas, estos han sido los anuncios. Vamos a un corte y ahorita volvemos con nuestro querido invitado Quirol en PES Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 5540-6154-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando. Pues colegas, hemos regresado aquí a este pues platicando y pues bueno, vamos a comentarle a nuestro querido Quirol pues la pregunta, ¿no? Esta pregunta es la que a mí me gusta. Quirol, cuéntanos una anécdota que pues haya sido, pues ya sea de tu trabajo, ya sea del fútbol, ya sea en el mundo del pez. Coméntanos algo entretenidísimo, como siempre, mi querido Quirol. Me pasa, he escuchado y he leído que muchos lo regañan a su esposa por estar jugando, ¿verdad? Porque pues ya estamos grandecitos y seguimos jugando videojuegos. Ajá. A mí me pasó algo que yo le decía cuando empecé a subir videos, le digo a mi esposa, oye, bien raro los chavos ahora, ¿no? La chaiza. Bien raro los chavos ahora porque en lugar de jugar videojuegos, se ponen a ver gente jugando videojuegos, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces, ¿por qué no se ponen ellos a jugar? Y me dice mi esposa, pues es lo que tú haces cuando ves fútbol, ¿no? ¿Por qué no juegas fútbol? ¿Por qué estás viendo unos pelados jugar fútbol? Mejor callado. Y dijiste, qué sabia. Es mi detractor número uno, mi señora. Pero pues sí, tienes razón, ¿no? No, que de hecho es como estos videos, ¿no? Que suben en las redes sociales, de que va, no sé, tal youtuber, tal influencer a comprar al súper. Y lo mismo, ¿no? ¿Por qué lo ves comprando súper? ¿Por qué tú no haces tu súper, no? No entiendo los videos de unboxing. Es un pelado que compró un mugrero y lo va a sacar de una caja. O sea, ¿por qué no compras ese mugrero mejor? Pero ese es verdad. Pues sí, ya está loco. Sí, pues ya ves. Ya somos viejos, ya no entendemos. Pues sí, colegas, pues aquí estamos, pero pues igual. Estamos por gusto. Y bueno, vamos a la sección de fútbol real, colegas, para conocer la opinión de nuestro querido invitado Quirol. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues bueno, ya llegamos a la sección de fútbol real, vamos a hablar con Quirol, vamos a platicar del fútbol que le gusta, que le apasiona, ya nos salimos de lo digital y vamos a entrar a lo real. Pues bueno, colega, pues dime cuál es tu opinión de las elecciones ahorita actuales, no sé, la mexicana, en tu opinión de lo último que viste, ¿qué opinas? Híjole, vamos a entrar en una etapa difícil, ¿verdad? Para mí, estoy pasando bastante mal en el fútbol real. Con la selección, pues creo que nos hemos estancado ahí en un nivel. Tuvimos una generación que creímos que iba a ser la generación dorada. Sí. Tuvimos una selección campeona olímpica. Y como pensamos que de ahí para el real, ¿verdad? Uh-huh. De ahí para arriba. Y no fue así, ¿verdad? De ahí se fueron a la baja muchos. Casos como el de Chatón Enríquez, ¿no? Que terminó jugando en la segunda de España. Como que esperábamos que ese era el punto de quiebre para que México se volviera una potencia. Ojo, yo creo que la selección mexicana tiene un nivel de ser. De repente se nos olvida que hemos calificado a los mejores 16 del mundo desde Estados Unidos 94. Uh-huh. Pero la selección actual sí creo que tiene un problema. Creo que los jugadores están desgastados. No sé si esté fracturada la relación ahí con selecciones nacionales. Entonces me gustaría ver talentos emergentes más poderosos, pero sí siento que estamos ahorita en un momento de estancamiento con la selección. Pues bueno, es que yo creo que la selección ahí en ese punto, cuando teníamos la posibilidad de que estos campeones juveniles pues comandaran la selección mayor, pues yo creo que ahí fue mucho desequilibrio, ¿no? Había unos que estaban en ligas super top, pero no estaban jugando o estaban pues en equipos que no competían con grandes, ¿no? Como Barcelona, Juventus y otros que no lograron ni llegar ni a Europa o quedaron como tú dices en equipos hasta de segunda división y pues fue triste porque pues esperábamos mucho, quizá, ¿verdad? Ahora, tiene el lado bueno del 2006 quizá para acá. La presencia de mexicanos en Europa ya es una situación constante y ya no es el mexicano que iba una temporada y se regresaba. Mm. ya vemos el fenómeno del futbolista mexicano que llega a ser un equipo y de ese equipo pasa otro y pasa otro y pasa otro, y ya futbolistas como Guardado, como Tecatito Corona, ¿verdad? Como Raúl Jiménez, como Héctor Herrera, ¿no? que ya empiezan a hacer carrera entre equipos europeos. Eso es bueno, ese es un progreso y hay que verlo. Esperando que eso dé frutos en selección. Pues fíjate que ya no sé si es tanto que los representantes o que el mismo jugador no fue bien asesorado, porque el jugador se ha quedado como en el confort, ¿no?, de su país, del salario, en vez de salir a buscar pues una aventura, ¿no? Por ejemplo, lo de Javier Aguirre ahorita es wow, o sea, realmente llegó hasta la última jornada. Y wow, o sea, estamos aquí esperando que se salve el Leganés, ¿no? ¿Tú cómo ves el día a día? Yo lo sé. 2-0, ¿no? Ahí quedó 2-0. Ya ni me digas, sin casa, ¿no? Ya se nos fue la Copa Europea ahí. Pues fíjate. Ya ni me digas, que estoy bien amargado por eso. Pues bueno, pues vamos a fútbol mexicano. Me da gusto por Javier. Sí, pues la tiene muy difícil contra el Real Madrid, pero pues vamos a ver. Era una misión imposible y todo el mundo la hacía descendido hace cuatro jornadas. La verdad es que el Vasco Aguirre, mucha gente no lo quiere, mucha gente no le gusta, y el Vasco Aguirre es uno de los mejores técnicos mexicanos. No juega bonito, nunca ha jugado bonito, y debutó en Atlante, por eso lo quiero bastante, ¿verdad? Debutó como entrenador en Atlante, es mío, no es Escalante, es mío. Debutó en Atlante y pues es un tipo siempre muy asertivo y siempre muy, muy directo, y a mí me cae muy bien. Me da gusto que me vaya bien, aunque nos haya pegado en casa 2-0, desgraciado. En casa. Pues bueno, y hablando del fútbol mexicano, colega, pues dime cuál es tu equipo favorito para que lo conozcan nuestros queridos. Pues afortunadamente ya te dije que es el Atlante, o el Querétaro, no sé cómo se llama ahora, o los Gallos de Hierro, me dijo el Petri. Estoy bien confundido. Toda la plantilla de Atlante está en Querétaro. ¿Sí? Se quedaron algunos pocos todavía en Cancún, que al menos, pero ya ni en Cancún, ¿verdad? Ya afortunadamente la Ciudad de México, lo siento por Cancún, pero ya el Atlante tiene que estar en la Ciudad de México, es su casa. Exactamente. Es muy claro que esa es su casa, y espero que la afición lo arrope y le responda, entendiendo que va a jugar una liga que no sabemos bien cómo va a funcionar, ¿verdad? No entendemos muy bien. Y que pronto puede estar en primera, pero de momento pues mucha incertidumbre. Entonces pues le voy al Arsenal, le voy al Athletic, le voy al Atlante, soy una lágrima. Todo está mal. Mejor voy a jugar PES. Sí. En penal. Bueno, y por ejemplo, ¿cuál es tu selección extranjera favorita? Difícil, fíjate, he pasado por... Tuve mi etapa en la que apoyaba a España y luego como que mis abuelos me engañaron porque ese conflicto entre España y Euskal Herria, ¿verdad? Pues, yo no lo entendía de niño y todavía no lo entiendo mucho. No me quiero meter ahí. Yo estuve ese rato en el que apoyaba a la España de Fernando Hierro, ¿no? Y a la España de su abuelita, ¿no? Y por eso le iba yo, porque yo decía, es el portero del Atlético, es el portero de la selección, pues vamos, ¿no? Luego pasé por una etapa así adolescente en la como que me gustaba Inglaterra. De Inglaterra, de Paul Gascoigne, de Darren Anderson, de Tony Adams, porque yo le voy al Arsenal por Tony Adams, el central, defensa central, ahora ando de entrenador, ya no ubico dónde, pero... Y o sea, a mí me gustaba el Arsenal, que jugaba bonito, pero rudo, de los cinco de atrás, de Dixon, de Adams, ¿no? De Winterburn, ese Arsenal de los 90, 95, 96, que pasaron en la tele. Y ahorita pues andamos mal, ¿no? El Arsenal no es ni la sombra de lo que era el Arsenal de principios de los 2000, ¿eh? Y pues y mi Atlante ahí embrocado, más empinado que el Indio del Topo Chico, dicen aquí. Y el Atlante pues que no, sí, mucha esperanza pero muy poca realidad, ¿sí? Nos andamos mal por todos lados, pues sí, otra vez fuera de Europa. De hecho estábamos platicando con nuestro querido invitado de la semana pasada, que era Félix, y también su equipo favorito era el Arsenal. Y pues bueno, colega, ¿cuál es? Mucho. Igual, estamos igual. Bueno, yo soy Blue y yo soy Chelsea. Y pues bueno. ¿Cuál es tu jugador favorito nacional, colega? ¿Actual o histórico? No, puede ser de histórico, ajá. Indudablemente, Alberto García. Sin duda. Sí, de hecho narraba mucho, ¿no? Como creo que le tuvieron que operar un pie o dos pies porque se ponían los tacos súper apretados, ¿no? Para darle con un tubo cuando... son negros. Ay, ya no me la sabía. Sí, siempre zapatos negros, fíjate, los partidos de la selección de Miguel Barón, siempre zapatos negros. Sí. Hay un jugadorazo, el Beto Aspe. La verdad es que, a lo mejor uno porque los veía de niño. Sí. De niño, pues todo se hace el fútbol es mágico, ¿no? Y esperas ver acción los domingos para escuchar la canción de Barcelona Nights de la Liga Española. Pero a lo mejor tú de niño lo ves así, muy mágico, ¿no? Muy, muy, muy místico. Pero esa selección de 94 lo es. Para mí, el mejor equipo mexicano que he visto. Yo sé que seguramente la de la Volpe juega mejor, que la de la Puente juega mejor y que la de ahora tiene muchísimo más talento. Pero qué garra tenía. Y el fierro del mismo campo entre Aspe, Del Olmo, Ambriz, Marcelino Bernal, Benjamín Galindo, ¿verdad? O sea, era una selección que tenía muchísimo talento y metía muchísimo la pata. Y Aspe era el pivote, ¿verdad?, del bastión de ese equipo. Jugadoras. Pues bueno, colegas, hemos conocido los gustos de nuestro invitado de este día y con eso cerramos la sección de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Colegas, ha sido una tarde muy espléndida con nuestro querido Quirol TV y pues bueno, ya es hora de despedir a nuestro invitado, pero antes de despedirlo queremos conocer sus redes sociales y si quiere mandar algún saludo o algunas palabras. ¿Con qué cerramos, mi querido Quirol? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te puede seguir nuestra querida comunidad pecera? A ver, tienen dónde apuntar porque están bien complicadas. Miren, la de Twitter es arroba Quirol TV. Uh-huh. En YouTube es Quirol TV. En Instagram estamos como arroba Quirol TV, si no me equivoco. Ajá. Y en Facebook debemos estar seguramente como Quirol TV. ¿Quiero apuntar? Uh-huh. Perfecto. Síganme en todas ellas, por favor. Pero síganlo, colegas, porque es muy recomendable. Y pues bueno, algún saludo. ¿Con qué te despides, mi querido Quirol? Y muchas gracias por haber estado antes platicando. Nada más con agradecerte, ¿no?, por haberme vuelto a invitar. Muchísimas felicidades por el proyecto que ya vas encaminando. Te he estado siguiendo todo este tiempo. La verdad, aprecio muchísimo que me tengas en la estima que me tienes. Sabes que es mutua. Y pues también sigan a Ulises, por favor. Sigan a Pes Platicando, sigan a La Voladora Radio. Y nos veremos aquí, nos seguiremos escuchando. Y sigamos escuchando, Ulises. Muchas gracias a todos. Pues gracias, Quirol, y pues nos seguiremos viendo próximamente, no será ni la primera ni la última vez que estarás en Pes Platicando. Y pues bueno, vámonos a corte, y ya en el siguiente corte para cerrar el programa. Gracias. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:48. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov. www.protecciencivil.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. COVID-19. La Voladora Radio informa. Los virus entran a nuestro organismo a través de la mucosa de la boca, nariz u ojos. Si tenemos las manos sucias y nos tocamos, facilitamos que los virus se introduzcan en nuestro organismo. Por ello es importante no tocarse la cara con las manos contaminadas. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Pues colegas, pues hoy fue un pues platicando muy bueno con Quirol, y pues bueno, vamos a lo que sigue, la siguiente sección, que es la recomendación de la semana de Pues Platicando. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colegas, esta semana les voy a recomendar un documental que yo vi. Lo vi en Netflix, no sé si lo pueden encontrar en alguna otra plataforma. Se trata de el documental de pues de cómo viven el día a día de la temporada del Barcelona Fútbol Club. Y muy interesante pues los fichajes, el día a día en la casa de cada jugador, cómo comen, la convivencia de los jugadores dentro y fuera de la cancha, las victorias, las derrotas, los triunfos y las victorias, pues algunos descalabros y pues los fracasos, ¿no? Totales, pero pues muy buena, la recomiendo y pues véanla, consta creo que de 6 o 8 episodios y pues conviene verla porque van a ser creo que la segunda parte y pues esto es pues conocer la intimidad de los jugadores en el vestuario, de sus amistades, de la casa, de su forma de pensar, de sus inicios, ¿no? Pero la recomiendo, véanla, es este el documental de Barcelona Fútbol Club. Esto fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, regresamos aquí en Pues Platicando. Y pues bueno, antes de despedir el programa, vamos a mandar una parte de avisos, colegas. Pues ya saben que son los importantes. Y pues bueno, para empezar, pues les quiero decir lo que viene siendo el apoyo del DIF, de esto que está apoyando por lo de la pandemia. Y pues les voy a leer el boletín. El boletín es: brinda DIF Nacional apoyo de gastos funerarios a población en situación de vulnerabilidad. La cobertura es a nivel nacional y el trámite es gratuito. El gobierno de México, a través del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, brinda apoyo para cubrir gastos funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. Y bueno, para solicitar este tipo de apoyo, pueden mandar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx o también pueden llamar a los teléfonos 55-330-03-2200, 3700 y 3702. También estas son las extensiones, perdón, colegas. Y pues bueno, también su domicilio es en Avenida Emiliano Zapata, número 340, Colonia Santa Cruz, Atoyac, alcaldía de Benito Juárez. Esto es en la Ciudad de México, código postal 3310. Y bueno, el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Y bueno, colegas, esto ha sido pues platicando de viernes. Bueno, ya saben, nos pueden seguir por nuestras redes sociales. En lo personal, mi red social es @ulileve. También tengo lo que viene siendo el canal de YouTube, que viene siendo pues platicando. Y pues bueno, antes de despedir el programa, quiero mandar un saludo a lo que viene siendo a mi esposa, a mi hija y a toda la familia Ferrer, a toda la familia Gaspar y bueno, a la familia Mendoza. Y pues bueno, esto fue PES Platicando, colegas, y gracias por haber escuchado este programa. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.